Hola, esta es una prueba de grabación para un vídeo que se me hizo en el E3 y no sé si soy capaz de enlazarlo dentro de lo que sería la página web del blog. Vamos a ello.